vez que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Hola amigos, tengan todos una excelente tarde y recuerden que no es grande aquel que nunca falla, sino el que nunca se da por vencido. Estamos con ustedes durante una hora de programación. Te dejo libre las líneas de teléfono para que nos llames al 977-29-1398, 976-291398 y nos hagas cualquier pregunta o disipar las dudas que tengas o darnos tu opinión sobre nuestro programa. Intervienen en la programación de hoy los compañeros. Fuereño, Otros Mundos, Tertulia. Con violencia doméstica. Mauro, recordándonos la gala de premios musicales de Aragoneses que el pasado lunes, del pasado lunes. Nuestro médico, el Yerberito, hablando sobre la demencia. Jesús Torrero, Zaragoza, siglo XIX. Y para finalizar, nuestra compañera Manuela con la historia afroamericana, segunda parte de Harry Truman. Say there's always magic in the air. But when you're walking down the street and you ain't had enough to eat, the glitter rolls right off and you're nowhere. Gracias por escuchar esta tertulia entre el teatro y el cine, moderado por la radio. ¿Son tiempos difíciles para ambos? ¿Qué opinan? Bienvenidos. Cedo la palabra a mi mayor, el teatro, poniéndome de hinojos. Agradezco, mi querido cine, discípulo en mi momento, mío, pero noto cierta ironía. Le recuerdo que usted, en poco tiempo, para algunos, ha envejecido. La objetividad en esta charla debe ser el respeto. Lucen canas, aunque veo que se las pintan. ¿Maquillaje? No confunda la madurez con lo vetusco, pues no es mi caso. No niego lo que aprendí del teatro, del bueno. Sin lugar a dudas, hay cosas que los unen a ambos. Glamour, público, actores, literatura, show business. Le recuerdo, moderador, que la vida misma es una obra teatral, con todos sus géneros, drama, comedia, vaya usted a saber. Sí, misma que hoy consta en video por personas, familias o el gran hermano, que nos filman en comercios, empresas, calles, vaya a saber. ¿Dónde participar? Es de gratis. Así parece, Pero hoy nace otro de las diferencias con el cine, el arte. Una trama preestablecida que me caracteriza. Profesionales. En cambio, cierto cine va con el fardel lleno de fárragas. ¿Espárragos? Fárragas, sacos. ¿Creen que los distintos medios informativos les dan igualdad de oportunidades? Oh, no, yo creo que no. Por ejemplo, usted la radio no pasa películas. En cambio, teatro, radio, sí. Por cierto, qué buen programa aquel de La Casa en la Mochila, de Radio Topo, genial. Ah, voy a contratar a su director, don Torrero. Bueno, me es imposible técnicamente pasar cine, ojalá pudiera. Pero habla más de ti, cine, el radio, que de mí, el teatro. A cada momento te mencionan, inclusive existen muchos programas especializados en cine. Entiendo, así es las cosas. La razón es obvia, para mi gusto el teatro es mejor, pero el cine es de masas y el público manda, la taquilla es necesaria. Los actores se jactan, se orgullecen de ser más de teatro que otra cosa. ¿Qué piensan de ello? Bueno, es lo políticamente correcto, pero cobran y los mantengo yo, el cine. El teatro es efímero. Todos realizamos obras alimenticias, pero los clásicos nada mejor que en mi casa. Conmigo, el teatro. Se dice que nosotros parimos a otro medio que nos desplaza a los tres, la televisión. Pero dejaremos ese punto para otro momento. ¿Quién ha recibido más laureles a lo largo de la historia? Sin lugar a dudas, lo mejor, el teatro, de la misma Grecia y antes. Oh, yo no recuerdo premios internacionales de teatro, pero todo mundo sabe que son los Oscar, los Goya, los César, los Arieles, you know. Le recuerdo que no es lo mismo premios que reconocimientos. Hay que tener un poco más de cultura. ¿Algo más que agregar? Bueno, quiero unirme a ese reconocimiento que recién recibió la Federación de Radios Libres con ese premio especial que se les otorgó en el teatro principal de esta capital del Ebro. Regresando al tema, el cine en su corta primera etapa muda, de poco más de 2 décadas, vuelve a mí. Los actores que había creado o parido no le sirvieron en su nueva etapa. Y regresaron a Nueva York, estando de Hollywood, regresaron a Nueva York, buscando actores con buena dicción, ya que gran número de ellos no sobrellevaron la nueva tecnología. Yo recuerdo que nosotros hemos tomado nuevos rumbos. Sí, algunas tecnologías nuestras para actuar más natural. Inclusive creamos métodos ajenos al teatro. También lo recuerdo que algunos teatros incluyen ya videos, trozos de cine en sus presentaciones. Me veo. También me uno al justo reconocimiento que recibieron las radios libres. Muy bien. Sé que lo recibió Javito. Javito el Vago. Ok, you know. Oh, gracias. Bueno, con esto terminamos esta tertulia, moderada por la radio, que también sentimos como nuestro ese premio, de esas radios no comerciales, una opción más en lo que es la democracia. Hasta luego. Violencia doméstica. No fue hasta 1980 cuando se reconoció que la violencia y el maltrato en el ámbito familiar era un problema social. Para la violencia doméstica es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilado por parte de uno de los miembros contra otros. Estudios realizados encontraron que hogares donde existen maltrato o violencia psicológica o cualquier otro tipo de violencia, los hijos son más propensos a manifestar algún tipo de maltrato de su etapa adulta. Se podría definir la violencia familiar como toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros, que deteriora la vida o la integridad física o psicológica, o incluso la libertad de otros de sus miembros, y que causa un serio daño al desarrollo de su personalidad. Si estás sufriendo, tienes que... Habitualmente, este tipo de violencia no se produce de forma aislada, sino que sigue un patrón constante. Es el tiempo. Los principales sujetos pasivos son las mujeres, los niños, las personas dependientes, o sea, que dependen de alguien. Lo que todas las formas de la violencia familiar tienen en común es que constituyen un abuso de poder y de confianza dada. Tipos de violencia doméstica. Entre ellas se encuentra la psicológica, la violencia contra adultos mayores, contra los niños y violencia filiopaternal. De todas ellas hablaremos en el próximo programa, no te lo pierdas. Mitos y realidades de la violencia. Algunas personas piensan que los casos de violencia familiar son escasos, no presentan un problema tan grave, pero eso no es así, la realidad es otra. Hasta hace poco se mantiene oculto, hoy se sabe que el 50% de la familia sufre o han sufrido una forma de violencia. ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? Otras personas piensan que si se portan mal merecen ser golpeadas, pero la realidad es otra, nadie merece ser golpeado, no importa lo que haya hecho. La violencia doméstica ni puede ni debe estar justificada en ningún caso. El maltratador será siempre un agresor y la persona maltratada su víctima. Tienes que gritar y salir corriendo. Yeah.

Estimados oyentes, hoy se produce el deceso físico de Adolfo Suárez González y a él va dedicado esta intervención. Demencia es un síndrome adquirido secundario a una patología orgánica que ocasiona un deterioro difuso y persistente de las funciones mentales superiores, provocando una incapacidad funcional en el ámbito social y laboral. Se han señalado varios aspectos a destacar. Síndrome. La demencia es un síndrome multicausal adquirido. Se diferencia de los trastornos del desarrollo. Persistencia temporal. Distinta de los estados confusionales o encefalopatías agudas, de duración más corta, horas o días. Alteración de varias funciones mentales. En la demencia suele existir un déficit de varias funciones cognitivas. Memoria, lenguaje, capacidad de juicio, inteligencia, visopercepción, personalidad, funciones adaptativas, frontales, etc. Conciencia clara. Se diferencia de los cuadros de delirium o encefalopatías agudas, en las que suelen existir una alteración del nivel de conciencia. Estos aspectos, síndrome adquirido, persisten en el tiempo con alteración de varias funciones mentales, conciencia clara. Se consideran nucleares o esenciales al concepto de demencia. Además, un aspecto básico es que el deterioro cognitivo tiene que ser de suficiente severidad como para originar una incapacidad funcional clara del paciente en el ámbito de las actividades de la vida diaria. Un deterioro que no sea de esta intensidad no es, por definición, una demencia. Estos últimos 20 años se han aportado diferentes criterios de consenso, tanto por la Asociación Americana de Psiquiatría como por la Organización Mundial de la Salud. Criterios de severidad en el síndrome de demencia. Demencia leve. Están afectadas las actividades de la vida diaria, de tipo más complejo, necesarias para un funcionamiento independiente de la persona a nivel sociolaboral, decisiones financieras, administración del dinero, manejo independiente en situaciones sociales complejas, etc. Una persona que previamente funcionaba bien, puede cometer errores graves si no tiene un apoyo externo. Todavía puede funcionar de modo independiente y autónomo en entornos muy familiares y rutinarios, fuera del dominio, pequeñas compras, etc. Demencia moderada. Además de las actividades de la vida diaria, comienzan a afectarse las funciones necesarias para las actividades de la vida diaria, instrumentales de un nivel de menor complejidad, pero esenciales para manejarse de modo independiente fuera del domicilio. Manejo del dinero, en compras en tiendas, uso independiente de los medios de transporte, etc. El criterio de demencia moderada se cumple cuando el paciente no puede realizar actividades de modo independiente fuera de su domicilio. Todavía puede funcionar de modo autónomo dentro de su domicilio. Para las actividades más básicas, acostarse, levantarse, ir al baño, etc. Demencia severa. Está ya afectada a las actividades de la vida diaria básicas. necesarias para el autocuidado, más elemental, y el paciente no puede manejarse solo en su casa. De este nivel de paciente puede precisar distintos grados de ayuda para vestirse, desvestirse, aseo personal, etc. La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de todas las demencias degenerativas primarias. A nivel clínico, se caracteriza por una pérdida de memoria lentamente progresiva. A lo largo de un periodo entre 1 y 5 años, se complica con síntomas corticales, tipo dificultad para tragar, descoordinación, desconocimiento. Los déficits progresan lentamente, configurando una demencia severa con incapacidad total para las actividades de la vida diaria. A nivel histopatológico, tienen dos lesiones características: la placa senil, que se localiza a nivel de extracelular, acúmulo de proteína B amiloide, y los ovillos neurofibrilares, que se localizan a nivel intracelular, acúmulo de proteína tau hiperfosforilada. Con las técnicas de visualización del amiloide cerebral in vivo, se observa que hay una fase inicial de acúmulo cerebral cortical difuso de betamiloide. A nivel histopatológico, se acepta un modelo de 6 estadios de Bragg. Este modelo postula que la enfermedad de Alzheimer se inicia a nivel del corte intorrinal e hipocampo, con extensión progresiva hacia regiones corticales asociativas parieto-occipitales. A nivel genotípico, se distinguen dos formas: enfermedad de Alzheimer esporádica y enfermedad de Alzheimer familiar. Se han descrito diversas mutaciones determinantes de la enfermedad. La presencia de estas mutaciones causan con seguridad la demencia. Cromosoma 21, proteína APP, precursora del amiloide. Cromosoma 14, presenilina 1, cromosoma 1, presenilina 2. A un genotipo de riesgo genotípico aloe. En el caso del genotipo, la población normal tiene 3 tipos de alelos APOE. 2, 3 y 4. La presencia de un alelo APOE 4 aumenta significativamente el riesgo de la enfermedad de Alzheimer, pero no es un factor determinante. Todavía no se conocen con seguridad todas las mutaciones implicadas en la enfermedad de Alzheimer. Hay un fuelle que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor. Hola, bueno, ya sabéis que el siglo XIX empezó con los hechos a Zaragoza y esos 4 años y medio que estuvieron los franceses en nuestra ciudad, que estaba casi devastada. Luego los 100.000 hijos de San Luis en 1820. Y allá por los años 34 y 35 una epidemia de cólera causó unos 1.300 muertos. Y familiares y jornaleros sin trabajo iniciaron el 3 de abril del 35 un motín popular contra el arzobispo y el cabildo, pidiendo la supresión de los conventos. Se cebaron las manifestaciones con los frailes y algunos conventos, como el de la Victoria y el Colegio Franciscano de San Diego, fueron violentados. 11 frailes, el canónigo José Marco y Catalán y el sacerdote Rafael Moore, fueron asesinados. El arzobispo absolutista Bernardo Francés y Caballero, amenazado de muerte, huyó a Francia. Más adelante, el 4 de julio del mismo año, con participación de la milicia urbana, se asaltaron casas realistas y también los conventos de Santo Domingo, San Lázaro y San Agustín, donde mataron a otros 10 frailes. Varios amotinados serían condenados a muertes y ejecutados. Y así estaba el panorama en nuestra ciudad, por lo que una junta provisional determinó la clausura de los conventos y la incautación de sus propiedades. El gobierno liberal radical de Mendizábal, desde Madrid, decretó la gran desamortización de los bienes de los conventos en febrero de 1836. Y con esta desamortización de Mendizábal, los comerciantes banqueros zaragozanos, de ideología progresista, impulsaron el comercio, la construcción y las primeras industrias. Miguel Alejos Burriel, alcalde de Zaragoza, durante la regencia de Espartero, del 40 al 43, ideó calles industriales con fábricas textiles y harineras que, con la fuerza hidráulica del canal del Ebro y el Huerva, pudieran dar trabajo en un poblado obrero proyectado en la zona de Cuéllar. Ya os hablé anteriormente de Juan Bruil, que fue uno de los beneficiados de la desamortización, de su parque, de la puerta que mandó construir, la del Duque de la Victoria, en la Plaza de San Miguel, pues él también fue uno de los impulsores de la ciudad desde su puesto de ministro de Hacienda durante el gobierno de Espartero, a quien está dedicada la puerta. También Tomás Castellano y Gaspar Villarroya instalaron una fábrica textil y una importante industria harinera junto al Puente del Gallego. Surgieron fundiciones que fabricaban maquinaria y estructura para estas industrias, tales como la Maquinista Aragonesa o las Industrias Averni. Y además, como la situación geográfica de Zaragoza favoreció la pronta llegada del ferrocarril a la ciudad, la primera línea que entró en servicio fue la de Zaragoza-Barcelona, el 16 de septiembre del 61, inaugurada por el rey consorte Francisco de Asís. Ya anteriormente, el 1 de agosto, había llegado la primera locomotora a la Estación del Norte. El ferrocarril entre Madrid y Zaragoza llegó en 1864 a la Estación del Sepulcro, donde ahora está la Estación del Portillo. Ese mismo año se terminaría la línea Zaragoza-Pamplona para enlazar con la de Madrid hacia Francia por Irún. En lo concerniente al urbanismo en la ciudad, hacia 1832 Zaragoza había recuperado ya los 50.000 habitantes que tenía antes de los sitios. En el 57 ya contaba con 63.000, 20 años después con casi 90.000, y ya en 1900 rozaba los 100.000 habitantes. No hubo grandes ensanches ni modificaciones en el urbanismo, pero se remodelaron espacios destacados de la ciudad. Uno de ellos fue el llamado Salón de Santa Engracia, muy deteriorado durante los sitios, llamado desde 1860 calle y después Paseo de la Independencia, arteria principal de la ciudad. Y sería el arquitecto Tiburcio del Caso quien diseñara los edificios, con porches en la planta baja, inspirado en la Rue Rivoli de París, con aspecto de bulevar. Y allí se instaló la burguesía zaragozana. En la Plaza de la Constitución, actual Plaza de España, se levantó la Fuente de la Princesa, o de Neptuno, esculpida por Tomás Llobet en honor a Isabel II. En 1946 se la trasladó al parque entonces Primo de Rivera, y en su lugar y en la actualidad está en la Plaza de España el Monumento a los Mártires. El Salón de Santa Engracia terminaba en la glorieta de Pinatelli y en la Puerta de Santa Engracia, lo que hoy es Plaza Aragón, con una estatua de bronce en honor a Pinatelli, que ahora está en el parque que lleva su nombre en el Paseo Cuéllar. Se alargó el paseo, subía a Torrero, para construir el cementerio municipal, mucho más higiénico que las soluciones anteriores. Se adoquinaron calles céntricas y la antigua calle San Gil, ahora Don Jaime, se alineó en el 57. En 1876, siendo Candalija alcalde de la ciudad, se iniciaron las obras de la calle Alfonso, derribando antiguas casas y uniendo el coso con el pilar. Las nuevas edificaciones, parecidas en las fachadas y con igual altura, se construyeron en las décadas siguientes, al igual que nuevas industrias que os contaré pronto. La paicarrita me dio su amor, barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión. Y así pues la industria en Zaragoza conoció un nuevo impulso en las dos últimas décadas del siglo XIX. Ya con el ferrocarril, las industrias agroalimentarias fueron las predominantes. Y aunque las harineras bajaron un poco, se abrieron alcoholeras y azucareras impulsadas por el cultivo de la remolacha, que fue introducida en la región por la granja agrícola de Zaragoza, situada en Miraflores, centro de ensayos y cultivos, alfalfa, maíces y tal, y que también impulsó el uso de maquinaria moderna, abonos y además de la formación de los agricultores. La primera azucarera en abrirse fue la de Aragón o Vieja, en el 93, y después las del Arrabal o del Gallego. La misma industria química aragonesa fue la que suministraba los abonos necesarios. Y ante la demanda de maquinaria para industria y ferrocarriles, crece el sector metalúrgico, y a las industrias de Berlín se unen empresas como Talleres Mercier, Cardey y Escoriaza, la maquinaria metalúrgica aragonesa, etc. En 1893 se crean las primeras empresas de electricidad, la Electra Peral y la Compañía Aragonesa de Electricidad, que se fusionarían para crear las Eléctricas Dueñas de Zaragoza, esa que nos mandan los recibos intraducibles. Se hizo un gran matadero municipal diseñado por Ricardo Magdalena, que se inauguró en 1885 en Montemolín. Y como apoyo a este crecimiento se fundan en nuestra ciudad el Banco de Crédito de Zaragoza y la Caja de Ahorros y Montepiedad, actual Ibercaja, y que en su principio fue sin ánimo de lucro, ya os digo. El teléfono se instala en 1887 con 15 abonados y los primeros tranvías tirados por mulas aparecen en el 85 también. La ciudad se adorna con el gran edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias, del mismo arquitecto que el matadero Ricardo Magdalena, en 1893, y también el nuevo puente de hierro sobre el Ebro en 1895. Y así, mientras se reconstruía la iglesia de Santa Engracia en 1892, al año siguiente se derribaba la Torre Nueva. Y como última noticia de ese siglo, en 1900 se crea para gran regocijo la industria cervecera de la Zaragozana, esa donde trabajó 20 años en el turno de noche, que a veces empalmaba con el turno de día porque no encontraba la salida. Y ahí sí, de esta manera entraremos en el siglo XX, que os contaré más adelante. Salud y hasta la vista. Era rubia amargo, y en la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. Didn't it, oh my Lord, didn't it rain? Oh, Hola amigos, ¿cómo estamos? Yo bien. Esperamos que estéis bien y que estés preparado para escuchar la historia, que es muy bonita y muy mucha intriga y muy importante esa historia. Pero vamos, voy a empezar a cantaros la canción de mi abuela. Ya la mamá que swine because they kiss his daughter. Ya la mamá que swine because they kiss his daughter. I swear, ya la mamá, na bafia mane na inde kiss your daughter. I swear, ya la mamá, na bafia mane na inde kiss your daughter. Y voy a empezar a hablar la segunda parte de la historia de Harriet Tubman. Esa señora estaba, es una, la esclava africana, la libertadora de los esclavos. Es una mujer con muchas cualidades, mucha virtud, muchos dones, y seguramente Dios estaba con ella, porque yo leo su historia y me asusto. Yo no podría hacer eso. Pero vamos. Helen era analfabeta, no sabía leer, esclava desde los 5 años. Y los esclavos, como ustedes saben, no tenían derecho. Los perros, animales eran que tenían más derecho que los esclavos. Y estaban dispuestos a todo lo que les ordenaban sus amos. Y ella ya estaba incómoda de las cosas que ella veía, aparte de que nació como esclava de los 5 años. Pero vamos, cuando ya tenía los 13 años, el capataz estaba pegando a un esclavo y le dice, mira, ayúdame a pegar al esclavo. Y dice ella, yo no voy a hacer eso. Y encima ella le dice al esclavo, escápate. Y el esclavo se escapó. Al escaparse el esclavo, el capataz se enfadó con ella y empezó a pegarla. A causa de esa paliza, durante toda su vida sería propensa a mareos, vértigos, jaquecas. Con frecuencias quedaba dormida de forma consciente. Y esa señora ya tenía problemas de salud. Eso no la achicó. Vale. En el año 1848 su madre la casó con un esclavo libre. Cuando era muy jovencita, la casaron con un esclavo. Su madre la casó con un esclavo libre. Y fue crucial en su vida. Su amo en ese momento era un blanco joven que estaba enfermo bajo el cuidado de tutores. Al morir el amo, se extendió el rumor de que el tutor planeaba vender todos los esclavos. Y Tubman decidió escaparse. Su marido se negó a acompañarla, pero 2 de sus hermanos se fueron con ella. Tuvieron que viajar cientos de millas a través de Maryland, a través de Delaware y llegar a Filadelfia. A lo largo de aquel viaje, Harriet, como contó con la inesperada, inestimable ayuda de hombres negros y blancos, comprensivos. Cuando alcanzó el suelo libre, tenía sensación de entremezcladas. Por un lado, la dicha de la libertad. Por otro, a pesar de que toda su familia seguía en el sur bajo el yugo de la esclavitud, determinó que de alguna manera tenía que liberarlos. Su vida como mujer libre fue todo un cambio en Filadelfia. Conoció a William Steele, un hombre negro llamado el conductor en el grupo denominado Underground Rail. A esa señora la conocí en la escuela, cuando era en la escuela, la esclava negra de Underground Rail. Underground Rail es una especie de grupos blancos y negros en el país del sur, que se juntaron a ella para formar un equipo para rescatar a los negros en el sur. Eso es antes de que Abraham Lincoln liberó a todos los negros. Ya empezó ella con eso. Ese grupo de abolicionistas, cualquiera y hombres blancos y negros, habían establecido una serie de casas graneros, cuevas y codrijos para que los esclavos fugitivos los utilizaran en su huida. Vale, la próxima vez ya seguiré

La otra canción será la canción de la despedida. Voy a cantar la canción de Ella, la misma cantante. Esa se titula Good Night, My Love. Good night, my love. The tired of moon is descending. Good night, my love. The moment with you now is ending. It was so heavenly, holding you close to me. It would be heavenly to hold you again in the dream. The stars above have promised to meet us tomorrow. Till then, my love, how thrilled a new day will seem. So for the present year, we have to part. Sleep tight, my love. Good night, my love. Remember that you're mine, sweetheart. Ascultă cu casa în spate. Leniu cărgi mengici sagbi. Îci, se dă vitranșit. Escucha con la casa en la mochila. Hola amigos, despedimos a nuestros compañeros que han estado a los micros, Vicky, Manuelita, el Yerberito, el Fuereño, Jesús el de Torrero, Mauro y también al único virus del que no queremos protegernos, Javier. Habla Kaira. También queríamos daros unas pequeñas noticias, unas notas. Como sabéis, ayer se celebró la Marcha por la Dignidad en Madrid, donde llegaron personas de toda la geografía española. Algunos de ellos hicieron el camino a pie. El lema era pan y trabajo para el pueblo y contra la corrupción en general y particularmente de la clase política. Los datos de participación, y ahí es donde viene lo curioso, pues varían. Según la policía y algunos medios, hablan de 40 a 50 mil personas. En Le Monde, en Francia, hablan de 2 millones de personas. Algunos datos hablan de 1 millón. Bueno, quedaros con lo que queréis, con lo que queráis, amigos. La parte más peor ha sido que ha habido detenciones, ha habido cargas policiales y una persona de Zaragoza en concreto ha sido detenida, y entonces queremos informaros de que hoy a las 8 en la delegación del gobierno hay una concentración por los detenidos en Madrid. Acordaros, a las 8 de la tarde en la delegación del gobierno en Zaragoza. Y quería leeros una pequeña reseña de una participante para hacernos un poco idea de cuál fue el sentimiento y la sensación de los participantes ayer en Madrid. En concreto, esta es una nota de Sonsoles. Y dice así: hemos sido muchos, pero de buen rollo, sin conflicto. Llegando a las 9:15 y sin haber alcanzado las actuaciones programadas y sin llegar al fin del permiso de la manifestación, ya la policía empieza a cargar, sin sentido y sin medida. Yo los he tenido cerca, en un grupo de 5 lecheras, que era como si fuera los toros en un encierro. Pero no les gusta un pelo que nos reunamos, por algo tan simple como es la dignidad. Dice que no se ha asustado mucho. Bueno, hemos tenido suerte. Y para despedirnos, queríamos leer un poema de Juan Balboa Boneque, que es un poeta y escritor ecuatoguineano que vivía en España y acaba de fallecer, y era pariente de nuestra compañera de la radio. Y dice así: quiero regresar a mi hogar. Si muero lejos de ella, os lo suplico, no me inhuméis en tierra. Dejadme en el jardín, junto a las flores, donde pueda evaporarme y cabalgar libre sobre la brisa y cruzar el tiempo y el espacio y volver al regazo de mi amada. Si muero lejos de ella, os lo suplico, no me inhuméis en tierra ni en un nicho. Depositadme en un huerto y junto a las plantas. Quiero volatilizarme y difundirme en las nubes y cruzar el cielo azul y convertirme en llovizna y regar con mi aliento el regazo de mi amada. Si muero lejos de ella, os lo suplico, no me inhuméis en tierra, enviadme junto a mi amada. Bueno, amigos, hasta el próximo domingo, esto es todo. Aquí os esperamos, ya sabéis, escucharnos. Sabemos que es bueno para vuestro espíritu.